cruzando mi ventana, las ganas que atraviesan con solo verte pasar. No digas que es aburrido, si es que no me conoces, enreda luego el cosa que soy el amor de tu vida. Tres partes más abajo.